Bueno, vamos, primero por ahí vamos a arrancar haciendo un poquito de historia desde acá, desde nuestro lugar, desde Viedma, ¿no? Uh-huh. Cuidadores de la Casa Común es un proyecto a nivel nacional que se inicia, tiene como coordinador general al obispo de Lomas de Zamora, el obispo Lugones, quien junto a otros obispos de distintos lugares del país, como el obispo Esteban, también de acá de Río Negro, sí, toman como posta la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, donde es un llamado, una proclama esta carta a reflexionar sobre el cuidado y la protección del medio ambiente, sí, a la protección y el cuidado de la tierra, cómo influye cada una de las devastaciones o desmanes que se hacen sobre la naturaleza y cómo esto incide también en nosotros, en las personas. Pero ¿cuál es el tema de reflexión? La carta, la encíclica, apunta a dos cosas: que este desmano, este devastamiento de que se hace contra la tierra y la naturaleza por parte de organismos o políticos o multinacionales o los, digamos, las naciones más poderosas, este uso, este abuso, ¿no? Sí. De las riquezas naturales, trae como siempre una expansión en cadena, y a quien siempre termina perjudicando es, de alguna manera, indirecta o directamente, a nosotros, ¿no? Quienes cada vez se nos acortan más los recursos naturales, o influye en cuanto a enfermedades, o bueno, todo aquello que tiene que ver con el medio ambiente y que de alguna manera u otra también nos ataca. Pero ¿qué dice el Papa? El Papa dice en esta encíclica que así como el hombre más poderoso o los gobiernos más poderosos se aprovechan y abusan de tal manera sobre nuestra tierra, uh-huh, también lo hacen lo mismo con las comunidades más pobres o más empobrecidas. Entonces él hace una comparación en la encíclica y habla de los descartados, ¿sí? Porque estamos como en un mundo o en una comunidad global donde tanto el uso de la tierra como el de las comunidades más vulnerables se las toma como descarte, ¿sí? Como que bueno, están para usar o para abusar, no hay ni un respeto ni por la tierra madre ni por lo del ser humano, claro, en cuanto a su dignidad. Uh-huh. Entonces, bueno, este proyecto se inicia un poco, es la base, es la encíclica, la Laudato Si, y de allí surge la propuesta de cuidadores de la Casa Común, y está destinado a formar y capacitar a distintos jóvenes que están en situación de pobreza, de vulnerabilidad, con mayores conflictivas, para que puedan llegar a ¿cómo es? Primero a valorar su propia vida, porque a veces la misma entorno, la misma sociedad o estas cosas que ocurren hacen que el mismo joven con mayores desventajas hasta no pueda llegar a ver la posibilidad que él es el que decide su vida, ¿sí? Uh-huh. Y que tiene la libertad suficiente de llegar a resurgir y ser quien quiera ser. Claro. Entonces, bueno, la idea es que el proyecto de cuidadores de Casa Común apunte a estas comunidades más desprotegidas, de la franja etaria que va entre 18 y 25 años, que es la que siempre queda por fuera de todos los programas sociales, uh-huh, de las políticas públicas, y la idea es formarlos primero en el espíritu de la Laudato, porque ayuda mucho a fortalecer esto que uno tiene tan como por allá abajo, ¿no? Que es la iniciativa propia por todo lo que nos pasa a veces, ¿no? Y que uno dice, yo no puedo. Uh-huh. Entonces, la Laudato Si, por un lado, y por el otro, capacitaciones para la inclusión laboral. ¿Mm? Entonces, hay una red que se ha armado a nivel nacional. Esta red está conformada a partir de esta propuesta del obispo Lugones, en acuerdo con otros obispos y organizaciones civiles, que son las que se ponen en el hombro este proyecto, junto a la licenciada Marta Arreola, que sería la directora ejecutiva del proyecto, inician esta propuesta, uh-huh, a las organizaciones que ya venían trabajando con poblaciones vulnerables, ¿no?, de jóvenes. Y nos invitan a nosotros, porque nosotros, junto a entre el 2013 y el 2014, al momento que la licenciada Riola y Marcelo Bernet formaban parte de un equipo de trabajo, nosotros formamos parte de ese equipo y teníamos programas de integración comunitaria, los PIC, ¿sí? Que bueno, después los cambios de gestión hacen que por ahí los programas cambien, las decisiones cambien, pero los chicos siguen estando, claro, las necesidades siguen estando, las preocupaciones siguen estando. Y bueno, como ellos saben de nuestro interés por seguir trabajando y acompañando a que estas historias cambien, ¿no?, y darles alguna oportunidad, nos invitan y nos convocan a participar de este proyecto nacional. Y bueno, y la Fundación Inaún Salud, que también sabe muy bien de todos los esfuerzos que se hacen para poder sacar adelante estas poblaciones, nos va a acompañar en la ejecución del proyecto. Está bien. José, recién Claudia, que los proyectos cambian, las ideas cambian, pero los problemas siguen estando, o por lo menos los problemas para este sector, esta franja etaria, siguen estando. Y bueno, ustedes lo viven, imagino, todos los días, más allá de que todavía no estén no estén todavía con los PIC, que ese programa no siga. ¿Ustedes han mantenido un contacto con los chicos? Sí, bueno, buen día a todos. Y bueno, sí, por ahí, esto que decía es cierto, por ahí se cambian gestiones, se cambian caras, digamos, en la política, pero la realidad de los pibes siguen siendo la misma. Claro. O sea, seguimos teniendo las mismas necesidades, pibes que no son incluidos, chicos que por la desventaja de la situación política a veces, porque las decisiones políticas, ¿dónde terminan? En una repercusión hacia los que menos tienen. Y por ahí estas decisiones políticas terminan afectando a esta población, que nosotros la vemos, o sea, ya te digo, cambian las caras, cambian las gestiones, nosotros seguimos estando en los barrios, seguimos trabajando. Claudia sigue recibiendo chicos, viendo cómo los puede ayudar. Y yo, por otro lado, en los barrios, cuando digo yo, me refiero por ahí también a un grupo también de compañeros que trabajan, porque yo no soy solo, digamos. Sí. Hay un grupo también de gente que está trabajando en esto. Y bueno, y esto perjudica mucho porque los pibes siguen estando. O sea, no es que, a ver, cambió la gestión, cambiaron los pibes. O cambió la gestión y tenemos pobres nuevos. No, los pobres siguen siendo los mismos, los excluidos siguen siendo los mismos, y a veces las oportunidades las que no son las mismas. Claro. Al contrario, cada vez son menos las oportunidades que hay. Más y el PIC era una oportunidad, ¿no? Y el PIC fue una muy buena oportunidad porque los chicos, bueno, tuvieron muy buenas experiencias de trabajo, se capacitaron en oficios, y de hecho habían informes de gente que estaba en el tema de la seguridad, como fue, siempre lo nombro, al comisario Juan Fernández, o ex comisario, no sé cómo estará ahora. Mm. Donde él hace un informe diciendo que los chicos, desde que habían empezado el PIC y estaban trabajando, había algunos que hacía más de 2 años que no pasaban por una comisaría. Termina el PIC, cambian las caras, todo esto, y tuvimos pibes que dormían en el hospital, o sea, en situación de calle total. Claro. Y yo creo que esto de cuidadores de la casa común, y pensando en todo lo que tiene que ver la parte religiosa y el amor, digamos, tendría que dar un buen resultado si la gente, la sociedad también pone colaboración sobre estos cuidadores de la casa común, sobre la gente que va a tomar la posta para trabajar, porque esto de la inclusión no solamente lo hacen los funcionarios, también lo hace la sociedad. Claro. O sea, muchas veces nosotros nos quejamos porque los pibes están en una esquina, porque toman, porque hay robo, porque un montón de cosas, pero nosotros como sociedad nunca hacemos nada para también revertir esa situación. Y eso es importante también, que la sociedad se comprometa en acompañar, en ayudar, en informarse de lo que se está haciendo para que, digamos, poder tener una mejor sociedad. desde la parte cristiana y religiosa que nosotros procesamos cada uno, creo que el amor es lo más importante. Y el amor se trata de esto, de amar al prójimo, ver que no duerme en la calle, ver que el que se droga no se siga drogando, ver cómo generar trabajo, cómo generar espacio de esparcimiento, cultura, un montón de cosas que tiene que ver con la sociedad y también con lo que hoy están haciendo política. Claro. Claudia, y esta semana que viene va a haber el primer encuentro. ¿De qué se va a tratar concretamente? Este primer encuentro es para conocernos y vernos entre todos los que vamos a participar. Van a ir las organizaciones que están en la red y los operadores. Nosotros ya tenemos un grupo porque hubo que mandar una propuesta concreta de lo que queríamos hacer o pretendíamos hacer. Ajá. Y mandar un grupo de chicos con dos operadores. Porque, bueno, los coordinadores generales y en el caso de Marta estuvieron haciendo todas las gestiones con distintos ministerios de Nación, bueno, para ir viendo todo lo que hay que cubrir, porque también es cierto, ¿viste? Hay que sostenerlo, ¿sí? Entonces, en el caso de los chicos, como los primeros meses van a ser de capacitación, a través de trabajo de Nación se les consiguió a ese grupo que enviamos, tenía que ser de 30, becas de capacitación y para los dos operadores que van a acompañar. Entonces, por eso es que nosotros, después de este encuentro, que es justamente para capacitar a los operadores y trabajar con las organizaciones que van a ejecutar los proyectos en cada lugar, uh-huh, ya estaríamos en condiciones de empezar a trabajar con los chicos acá en Viedma. Los grupos pueden seguir, o sea, digo, también fueron convocados en mayo vino gente de La Plata y estuvo hablando con distintas organizaciones para también invitarlas. Entonces una fue esta, en la fundación aquí de Radio Encuentro, que de hecho está participando de esta manera, dándonos un espacio. Le pedimos que nos hicieran el favor de armarnos un video para llevar de presentación y también con fotos cuando estábamos con los chicos en el barrio. Así que bueno, la Fundación Creando Futuro también está viendo de poder armar algo. Uh-huh. Porque los proyectos están ligados, la idea es a emprendimientos productivos en tareas afines a la tierra, o sea que yo, desde invernáculos o cría de animales, sí, o todo lo que está ligado a la protección del medio ambiente, uh-huh, y cuidado del medio ambiente. Como eso se va a generar, es un proceso, lo vamos a trabajar en la capacitación con los chicos. En este encuentro nos darían todos los instrumentos y todos los contenidos como para ver por qué lado va a ir Viedma cuando arme su proyecto. Perfecto. Y posteriormente entonces vendrá seguramente la convocatoria para quienes quieran participar. Exactamente. Ya está abierta. En el caso de aquella fundación, de aquella organización que quiera engancharse en este proyecto nacional Cuidadores de la Casa Común, se podría conectar con nosotros y esto sí, que tengan en cuenta cuáles son las líneas de trabajo, ¿no? Siempre pensando en estos dos cuidados, darle un lugar a los jóvenes más desprotegidos y en la protección del medio ambiente, las líneas de trabajo. Bueno, buenísimo. Claudia, José, muchas gracias por haberse acercado. No, gracias a ustedes. Y bueno, vamos a seguir en contacto y seguramente después del encuentro para... Así les podemos contar con mayor claridad cómo vamos a seguir la línea de trabajo. Claro, la línea de trabajo ahora, y de qué manera, bueno. Ahora más que nada era poder hacer partícipe a través de ustedes a toda la comunidad de esta oportunidad, uh-huh, que tenemos, ¿no? Porque como dice José, estos son los chicos nuestros, pero son un pedacito, una muestra. Pero hay muchos más. Entonces, bueno, creo que hay que mirar con el corazón más allá de la ideología religiosa, ¿eh? Sí, sino sí, una cuestión más... Sí, y también hacer también a veces como una mea culpa sobre algunas cosas, ¿viste? Que nosotros por ahí decimos cuando... Viedma es chiquito y por ahí vos vas y te juntás en una reunión con gente que trabaja con chicos, ya sea de desarrollo social o cualquiera, y dicen, no, porque yo tengo mis pibes, y el otro dice, yo tengo mis pibes, claro. Y al final Viedma es tan chiquito que los pibes que tienen ellos son los mismos que tenemos nosotros, los mismos, y por ahí gastamos tiempo peleando de quiénes son los pibes y no hacemos nunca nada en concreto, en vez de juntarnos y en vez de poner cada cual su banderita en cada lugar, digamos, no, pongamos una sola bandera y todos trabajemos, porque Viedma es chiquito y los pibes los conocemos todos, y no son de nadie los pibes, son para ayudar y para tratar de a ver cómo salimos juntos adelante. Entonces creo que esto, ya la entrada de cuidadores de la casa común, nos junta a todos en un solo trabajo y una sola línea, que son los chicos o los más desprotegidos. Claro, por ahí dejar de pelearnos que el pibe está conmigo, no, que es de mi organización, no, porque yo los tengo en seguridad, no, yo los tengo en desarrollo social, porque yo los tengo en niñez y adolescencia. Dejar y decir, no, a ver, vamos a trabajar todos juntos, porque los pibes todos son los mismos. Claro. Y por ahí en Viedma tiene esa particularidad, como que cada cual quiere plantar su bandera en su lugar de laburo, digamos, y decir, no, porque ese pibe es mío. Sí, no, sí. No es de nadie el pibe, no es propiedad de nadie. Bueno, y esto, la invitación, más allá de todo lo que ha dicho Claudia, creo que la invitación es, trabajemos todos juntos por la casa común. Sí. Claro, la casa común, la casa de todos. Claro, la casa de todos, es la casa de todos, no es ni mía, ni de desarrollo social, ni de seguridad, ni de derechos humanos, y ahí vivimos todos ni nuestra tampoco, claro, es de todos. Es de todos.